Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos. Arrancamos la emisión número 40 de Con Otros Ojos y también iniciamos el décimo mes del año, el mes de octubre. Hoy ya concluyendo este martes 5 de octubre aquí en Radio El Mundo. Mi nombre es Leandro Selén. Me encuentro solo frente al micrófono. Mis compañeros, por un motivo u otro, no están aquí. Mariana Prado se encuentra en la localidad de Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, y va a estar de un momento a otro saliendo al aire a través de teléfono para contarnos cómo se está esperando el próximo fin de semana largo en esa zona del país, que al igual que otras zonas, parece que van a gozar de una gran cantidad de turismo, prácticamente agotados los pasajes a la costa atlántica. Y poco a poco también está empezando a suceder lo mismo con otros destinos turísticos del país. Alejandro Giuffrida, por motivos laborales, no va a llegar. En tanto, aguardamos sí la presencia del señor Esteban Pérez Fernández, que me avisó que se encontraba próximo a este estudio de radio. Bien, para comenzar el programa, una cuestión que no se puede pasar por alto es lo que sucedió el jueves pasado, durante todo el día, en Ecuador. Un intento de golpe de estado que comenzó con una rebelión de parte de policías que aducían estar descontentos con el artículo de una ley, de una nueva ley que les recortaba beneficios. Este descontento fue increyendo hasta convertirse prácticamente en un intento de golpe de estado, ya que quien pretenda disfrazar de otra situación, calificarla con otro nombre, al hecho de que el presidente de una nación se encuentre secuestrado adentro de un edificio, en el sentido de cercado, de no poder salir, pero no solamente cercado porque una manifestación de gente reclamaba tal cuestión o se oponía a tal otra, sino rodeado por fuerzas de seguridad armadas que podían fácilmente acabar con su vida. Cosa que no sucedió, afortunadamente, gracias a la intervención de las fuerzas armadas, del ejército más precisamente. El presidente de Ecuador, Correa, logró salir de ese hospital. Lograron reprimir ese foco que comenzó siendo una rebelión, una sublevación, pero que casi termina en un verdadero golpe de estado con el pasar de las horas. Lamentablemente, el tratamiento periodístico que se le dio a ese hecho tuvo sus sombras, especialmente en aquellos medios que no quisieron dar cuenta de la gravedad de la situación, que la caraturaron simplemente como una rebelión, simplemente como una sublevación, o hasta como un acto de indisciplina por parte de la policía. Como dije antes, creo que no hay duda que si un presidente de la nación se lo tiene cercado en un edificio, no se lo deja salir, y además su vida está amenazada porque las quienes no lo dejan salir portan armas, me parece una falta de respeto a la inteligencia llamar a eso de otro modo que no sea un intento de golpe de estado. Por un lado, desafortunadamente asistimos a ese tratamiento por parte de un sector del periodismo, en tanto que otro sector sí dio cuenta de lo que se trataba. Afortunadamente asistimos, por otra parte, a una nueva prueba de que la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, es una entidad que sirve, es útil y es exitosa. En menos de un año ha tenido que afrontar dos situaciones difíciles para la continuidad de las democracias y también para la continuidad de las buenas relaciones entre países. Por un lado, se dio una pelea, un conflicto entre Colombia y Venezuela a raíz de una serie de acusaciones cruzadas entre el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y el actual mandatario venezolano Hugo Chávez. A Chávez se lo acusó de dar amparo a fuerzas de la guerrilla colombiana, cosa que Chávez negó. Aunque no negó que pudiera haber presencia de guerrillas colombianas, nunca dijo que las amparara. Bueno, la situación parecía no tener regreso, no tener retorno. Sin embargo, la UNASUR tomó parte en el asunto, recayó en la figura del expresidente Néstor Kirchner por una sencilla cuestión de que fue nombrado el presidente de la UNASUR. Y le tocó a él viajar a mediar en este conflicto, que afortunadamente, al cabo de muy pocos días, terminó resuelto. Terminó con éxito. El presidente entrante a Colombia, Santos, terminó estrechándose en un abrazo con Chávez y dieron por concluido el asunto. Ahí ya la UNASUR parecía dar indicios de ser una institución que podía ser útil a los fines de preservar las buenas relaciones entre los países, a fines de preservar la estabilidad política, democrática en los países. Lo acontecido el jueves pasado en Ecuador fue una muestra ya de una situación mucho más compleja que la que había sucedido entre Uribe y Chávez. Acá se trataba de que podía llegar a tambalear el orden institucional de un país y un presidente ser depuesto. Situación que finalmente no concluyó, pero fue interesante ver cómo, ante el llamado del presidente de la UNASUR a los presidentes de los países que la conforman, estos acudieron inmediatamente. A la noche en Buenos Aires se encontraban todos los presidentes de los países sudamericanos. Analizando la situación que se vivía en Ecuador, evaluando los pasos a seguir, pero dando una señal unísona e inequívoca de que Correa era el presidente de Ecuador y no podía suceder nada que lo impidiera. De inmediato los cancilleres se prepararon, los cancilleres de todos los países, para viajar a ese país a dar un respaldo de manera más explícita y en vivo y en directo, como se diría. Y eso fue lo que sucedió. Una vez más, la UNASUR demostró que es un instrumento interesante y novedoso dentro de la vida institucional de Sudamérica. Nunca se había tenido una entidad de estas características. A lo sumo, el referente más cercano podía ser la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y un poco más acá, en cuanto a una regionalización más pequeña, el Mercosur, si se tratara de conflictos entre los países miembros. Pero no a nivel continental, por lo menos a nivel continental de la parte sur del continente, Sudamérica. No habíamos tenido una experiencia tan interesante con una institución. Y creo yo que lo que sucedió el jueves fue confirmar que hay un instrumento de política alentador que se llama UNASUR y que ha demostrado que puede mostrarse firme, que puede mostrarse fuerte ante episodios que puedan llegar a querer alterar el orden. Acá no se trata de si se está de acuerdo con Correa o no se está de acuerdo. Lo mismo que no se trata de si se está de acuerdo con el gobierno argentino de Cristina o no se está de acuerdo. Se trata de preservar las instituciones. Si no se está de acuerdo, para eso habrá elecciones en Ecuador Para eso habrá elecciones también en Argentina el año que viene. Y el pueblo decidirá si quiere una continuidad de esto o si quiere un cambio. Ya sucedió el año pasado que hubo elecciones legislativas y el pueblo eligió un cambio. Y es así que el oficialismo perdió la mayoría que ostentaba tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Pero eso se dio, afortunadamente, en una situación democrática, en una situación donde participamos todos los ciudadanos que habitamos este suelo y que definimos de alguna manera qué era lo que queríamos para los próximos años. Lo mismo va a suceder el año que viene. Se decidirá qué es lo que queremos para los próximos años. Pero de ninguna manera puede suceder que por el descontento de un sector o de un grupo se pretenda romper con una institución como es la democracia. ¿Cuál era el descontento de estos policías con el gobierno que llegó al punto extremo de rodear al presidente en un edificio con armas en la mano? Bueno, lo que desató este conflicto fue la sanción de una ley que se llama Ley de Servicios Públicos y que lo que hace es tratar de reordenar un poco a todos los servicios públicos, no a los servicios periodísticos, a los servicios públicos. La policía es un servicio público, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas son un servicio público. Bien, lo que se cuestionaba es un artículo de esta ley, el artículo 160, que recortaba una serie de beneficios que tenían las fuerzas de seguridad, la policía especialmente. Estos beneficios eran cuestionados porque de alguna manera no condecían con lo que se pretendía llegar, que era un escalafón que, digamos, tuviera sus diferencias, pero que no como estaba establecido anteriormente. Contra todo lo que se dice de que esta ley, o este artículo de esta ley, iba en contra de la fuerza de seguridad, vale ir a los números y analizar, por ejemplo, que durante el gobierno de Uribe, durante el gobierno de Correa, en Ecuador, los cabos primeros de la policía obtuvieron un incremento acumulado de casi 75%, llevándolos en la actualidad a tener un salario mensual de $956. En tanto, los suboficiales tuvieron un aumento de salario acumulado de casi 85%. Y actualmente cobran $1,187 mensuales. Esto no termina acá, sino que el gobierno ecuatoriano acaba de anunciar incrementos tanto para los policías como para las Fuerzas Armadas, que varían entre $400 y $570 y son retroactivos a enero de este año. Esto para dar cuenta de que obviamente la situación de las fuerzas de seguridad en Ecuador no es tan mala. Además, es bien sabido que a nadie se le va a ocurrir justamente reducir los sueldos de quienes se tienen que encargar por velar de la seguridad de todos. Imagínense acá que se les ocurre reducir los sueldos del personal del ejército, del personal policial. Pero sí existen algunas cuestiones que a veces se revisan que tienen que ver con beneficios que fueron otorgados en un momento y que por ahí después queda de alguna forma antiguo por una cuestión de que se convierte en una traba para permitir mejoras a otros dentro de la misma institución. Es por eso que, bueno, a veces este tipo de cuestiones se suelen agitar por quienes desean que determinados gobiernos terminen prontamente, antes de tiempo. Y un poco de eso se mezcló en este episodio que sucedió en Ecuador. Que afortunadamente, reitero, terminó bien, dejó a un gobierno fortalecido, pero no solo eso. Lo más importante por sobre todo es que dejó a una región fortalecida, dejó a toda Sudamérica fortalecida y fue de alguna manera una muestra de que no se va a permitir que este tipo de episodios se registren nunca más en Sudamérica como sucedió por última vez durante los 70. Todos los países que conforman el continente acuerdan, están de acuerdo en que esto no se puede permitir más y mostraron que van a estar dispuestos a actuar cuando sea, como lo demostraron el jueves pasado cuando todos los presidentes se encontraban acá en Buenos Aires analizando la situación. Jorge Aguayo es nuestro operador técnico como todos los martes y vamos a hacer la apertura comercial de este programa. Auspician este programa. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que dos velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de un peso con 33 centavos por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Ajera, Atera, Edelap, Edenor, Edesur. Miramos con otros ojos porque sabemos que en el país de los ciegos el tuerto no es rey. Continuamos aquí con otros ojos hasta la medianoche por Radio El Mundo. La presente campaña agrícola va a ser muy buena. Quizás no sea un récord, pero en comparación con lo sucedido el año pasado va a ser muy buena. Y sobre todo hay mucha expectativa por lo que será lo producido en cuanto a dinero por esa campaña agrícola. Se estima que se van a obtener 5.000 millones de dólares más que el año pasado. Eso un poco por el aumento de producción, pero también por la mejora en los precios. El aumento de producción tiene que ver con mayores expectativas, tiene que ver con mejor clima, pero también tiene que ver con el trabajo que se hace a la hora de sembrar y que no es algo menor para tener en cuenta el resultado que se puede obtener en la cosecha. Tiene que ver con los insumos que se utiliza, tiene que ver con todo el tratamiento que se le da. Y buena parte de eso tiene que ver la utilización de inoculantes. Algo que acá se viene trabajando mucho, se viene mejorando muchísimo y que año a año también va levantando los resultados. Estoy comunicado con Rodolfo Mazzoni. Él es director de la empresa Fragaria. ¿Qué tal? Buenas noches, Mazzoni, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Bien, cuéntenos primero que nada, ¿qué es Fragaria? Fragaria es una empresa nacional, familiar, que está radicada en Villa Cañas, en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Tenemos unos 20 años de trayectoria en esto. Y somos fabricantes de inoculantes como producto principal, cosa que en realidad va dejando de serlo por una cuestión estratégica para no estar tan dependiendo de un solo producto. Uh-huh. Y como decía recién, nuestra mayor fortaleza justamente es la investigación para tratar de innovar en algunas cosas, y eso es lo que nos da fortaleza y nos permite estar creciendo. Uh-huh. Bien, me imagino que ustedes, el trabajo que realizan les permite tener un poco el pulso de lo que sucede con el sector agrícola, y ahí es donde me interesa ir, sobre todo preguntarle cómo están evaluando esta nueva campaña e incluso la campaña del próximo año. En realidad las expectativas son altas. Como decías recién en la introducción, ha habido un cambio en los valores de la producción, y sí. Si bien nosotros no estamos afectados directamente a la producción, sí lo estamos tangencialmente. Digamos que el hecho de la mejora de los precios hace que quien tiene que invertir, que es el productor, piense en tecnología, y lo nuestro justamente es la tecnología. Por otra parte, la tecnología es la que impulsa para lograr mejoras en los rindes, para aumentar las fronteras agropecuarias, es decir, poder cultivar en lugares donde antes no se podía, lo cual, digamos, todo este entusiasmo medido, ¿cierto? Tampoco estamos ante un clima de euforia, ni mucho menos. Venimos de un año que fue muy bueno en cuanto a kilos de producción, pero bastante flaco, si le podemos dar ese término, en cuanto a rendimiento en dinero, ¿cierto? Y en el caso nuestro de los inoculantes, que el fuerte de la facturación está dado en el momento de la siembra, sí. Realmente pasamos por un año que no fue bueno porque hubo una seca muy prolongada, faltó muchísima lluvia en gran parte del país, y eso hizo que justamente en el momento de la siembra, de algún modo se soslayara un poquito la tecnología, y eso nos afecta directamente. Después la evolución de los cultivos hizo que la caída de las lluvias y la aplicación de otras tecnologías redundara en una muy buena campaña. Pero para nosotros puntualmente no fue tan buena. ¿Por qué, como usted dice, se llega al punto de soslayar o dejar de lado la tecnología? ¿Es reacio el hombre de campo todavía incorporar la tecnología? ¿Cómo está esa situación? No. Yo no creo que el hombre de campo sea reacio a eso. Yo creo que hay cosas como el inoculante que ya no se discute. Lo que pasa es que, como todo negocio, cuando uno tiene que tomar decisión de inversión, lo hace evaluando las circunstancias puntuales que le tocan. Entonces, si en el momento de evaluar la inversión las condiciones no están dadas, uno hace una inversión de acuerdo a la potencialidad que tiene esa inversión. Entonces, si la cosa no viene bien, como no venía el año pasado, la idea es sembrar, sí, por supuesto, porque el productor siempre va a sembrar, tiene que ser una cuestión terminante para que no siembre. Pero como las expectativas son menores, entonces la inversión también tiende a ser menor. No es una cuestión de tecnología, sino de oportunidad de negocio. Mazzoni, ¿cómo ha cambiado el campo justamente y en esta incorporación de tecnología que viene de la mano también, por un lado, de una expansión muy fuerte del boom de la soja? ¿Cómo era el campo hace 10 años y cómo es hoy? Ha habido un elemento trascendental en la en el aumento de la capacidad de producción de los campos, y que ha sido la posibilidad de trabajar con transgénesis, es decir, de lograr semillas que sean resistentes a un determinado herbicida, concretamente a glifosato. Eso fue lo que cambió el aspecto del negocio en estos últimos años. Eso hace que, como decía recién, la frontera agrícola se expanda, se pueda sembrar a donde no se puede, y a su vez, muy contrariamente a lo que se está escuchando, se bajó el nivel de toxicidad de los productos que se usan. Con esto quiero decir, si bien en todos lados escuchamos y leemos que el glifosato es un producto perjudicial, esa es una información que hay que tomarla completa para que no sea tendenciosa. Todos los productos agroquímicos y todos los productos químicos, hasta aquellos que están apuntados a la salud, son tóxicos, ¿cierto? Hasta el agua, en su si nos exageramos con la dosis, también es tóxica. Pero el glifosato, dentro de la toxicidad que tienen todos los agroquímicos, es el que tiene el nivel más bajo. Y eso va acompañado de otras tecnologías, especialmente en fungicidas y en insecticidas, con una orientación verde, si le pudiéramos decir, en cuanto a que se tiende a que el impacto ambiental sea cada vez menor. Toda esa suma, todo ese paquete unido al punto fundamental, que es la capacidad de manejo genético de la semilla, ha hecho que el negocio haya cambiado. Y obviamente cambia no solo en bien de los productores, sino cambia en bien de la humanidad. Digamos que no pretendo con esto trascender los alcances de esta entrevista, ¿cierto? Digo, uno de los mayores problemas que tiene hoy la humanidad es la fuente de alimentos. Estamos conscientes que cada día somos más y la cantidad de terreno cultivable es siempre la misma, y convengamos que todo lo que sea alimento, si no es animal, es vegetal. Entonces todo esto redunda francamente en un gran beneficio. Yo no estoy de acuerdo con cierta corriente de prensa que está fomentada apuntando a que el glifosato es perjudicial. No es así. ¿Ustedes comercializan glifosato? No, nosotros estamos fuera de ese negocio. Lo nuestro es inoculantes, que son unos fertilizantes biológicos totalmente ecológicos, y nos dedicamos a la producción de coadyuvantes, que son productos que acompañan a los agroquímicos para ayudarlos a cumplir su cometido en la planta o en los insectos o donde sea, y también tenemos una fuerte orientación ecológica. Es decir, hasta hace mucho tiempo, en especial los insecticidas, se aplicaban acompañados con aceite mineral. Nosotros hemos logrado con nuestra tecnología reemplazar ese aceite mineral por aceite vegetal, con lo cual una cantidad enorme de litros de aceite mineral que se tiraba en nuestros campos está dejando de tirarse y se reemplaza por aceite vegetal. También hay otros productos de síntesis que ayudan específicamente con glifosato, por ejemplo, que son productos importados, en algunos casos concretamente como el nonilfenol, con ciertas toxicidades elevadas, y nosotros desarrollamos un producto en base a lecitina de soja, que es un producto también absolutamente biodegradable y absolutamente amigable con el medio ambiente, y que está en condiciones de reemplazar eso. De hecho, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en el exterior, y hemos logrado un acuerdo con la empresa DuPont en Bolivia, y algunos de los productos de DuPont van a salir con nuestro producto lecitina de soja para reemplazar aceites minerales y otros compuestos de síntesis. Y estamos trabajando en el mismo sentido con una empresa italiana en Brasil. Con lo cual queda de algún modo demostrado que la intención nuestra y del mercado en general es ir hacia productos menos tóxicos. Pero entonces, ¿por qué no comercializan glifosato? ¿O no trabajan con el glifosato? Lo que pasa es que no es nuestro mercado. El glifosato es un requiere niveles de facturación muy grandes y requiere capacidades financieras muy grandes que nosotros no tenemos. Entonces, es una cuestión de orientación del negocio. Yo creo que nosotros, estos últimos años, gracias a Dios, hemos crecido muy bien. Y creo que una de las cuestiones fundamentales de esto ha sido podernos enfocar. Nosotros tenemos muy claro qué somos y hacia dónde vamos. Y eso nos ha mantenido en condiciones de crecer. ¿Qué porcentaje exportan de lo que ustedes producen? Alrededor del 15%. ¿Y la industria en general tiene idea en qué nivel está? No, francamente no. No lo sé. No lo sé. Sí tengo claro que una de nuestras buenas posibilidades de crecimiento está por ahí. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta que el crecimiento de una empresa no es solamente el aumento de su facturación o el aumento de su rentabilidad, sino tiene muchísimo que ver el factor humano, y tiene mucho que ver el tener en claro hacia dónde vamos, qué somos y cuáles son los valores que queremos respetar. Y en eso, digamos, eso nos ayuda a tomar determinadas decisiones que hasta ahora nos han sido muy, muy favorables. ¿Por qué hay demanda para sus productos en el exterior? Hay demanda para nuestros productos por dos razones fundamentales. Primero, que son de muy buena calidad y muy buena tecnología. El hecho de que sea de orientación verde nos abre muchas puertas, porque aún quien no tiene ni siquiera evaluada la posibilidad de ser amigable o no, cuando alguien le ofrece un producto consistente, de buena calidad, y que cumple su función y que es amigable con el medio ambiente, indefectiblemente lo va a elegir. Y por otra parte, somos muy competitivos, digamos, no discutamos calidad, ¿cierto? Dentro de altos estándares de calidad, somos muy competitivos con el precio. Es decir, un mercado típico de Bolivia, que parece insignificante, pero el hecho de que Bolivia no produzca nada de lo que consume hace que en un lugar tan chico y tan remoto en el mundo como ese, uno esté obligado a competir con compañías de todo el mundo, que se ofreciera algo China, que tanto se habla, Estados Unidos y Europa como sinónimo de calidad, y en esos mercados, gracias a Dios, nos hemos desempeñado muy bien. Entonces, eso fue lo que de algún modo nos demuestra que estamos en condiciones de competir, y es lo que estamos saliendo a competir. Usted habla de los mercados y quería preguntarle, ¿el fuerte es el Mercosur o se puede entrar también a Europa y Estados Unidos, o las trabas impiden que puedan entrar algunos productos argentinos? No puedo contestar ampliamente esa pregunta. Yo solo sé que, de acuerdo a nuestra capacidad de empresa, hoy no es una prioridad. Francamente, ni siquiera lo hemos evaluado seriamente. Hemos hecho algunas cosas en Europa, pero convengamos que las mayores dificultades que tiene para la exportación, inclusive para la venta dentro del país, de cualquier tipo de agroquímicos, es el tema de registro. El registro lo controla y lo otorga, en el caso de Argentina, SENASA, y en el caso de otros países, el organismo regulador equivalente. Y para lograr un registro hace falta mucha información que hay que brindar, hace falta pruebas, me refiero a pruebas de campo y de laboratorio, y eso requiere una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero considerable. Y obviamente, cuanto mayor desarrollo tecnológico tenga ese país, mayor cantidad de dificultades representa lograr un registro, con lo cual hoy no puedo decir que lo hayamos evaluado seriamente. Muy bien, Rodolfo Mazzoni, director de Fragaria, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Muchas gracias, muy amable por haber llamado, y lo mismo para ustedes, un gusto. Importantes personalidades saludan a Radio El Mundo en su 75 aniversario. Soy Oscar Aguad, presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical. Quiero expresar mis felicitaciones a Radio El Mundo por su aniversario y fundamentalmente por su compromiso con el país. 75 años son una larga vida vivida, y en este caso de Radio El Mundo, su compromiso con la democracia, con la libertad de prensa y fundamentalmente con el futuro del país la hacen merecedora de no solamente de un saludo, sino de un deseo para que siga con este compromiso. Feliz cumpleaños, Radio El Mundo. Mundo AM 1070, 75 años de radio. Ya está en los kioscos Bank Magazine, la vanguardia en finanzas. En este número, elegimos los mejores sitios de finanzas personales en la web. Contamos los futuros pasos en la Argentina de un gigante francés, el BNP Paribas, y el crecimiento de los microcréditos. Además, hacia dónde va la reforma bancaria en la Argentina y cómo ganar en los mercados siguiendo lo que hacen los dueños de las empresas. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. www.radioelmundodigital.com. Las voces y la información de Radio El Mundo ahora combinadas en una plataforma de contenidos para leer, ver y escuchar. Todo lo que la gente y el público quiere decir y comunicar. Escuche AM1070 y visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Yo el otro día mencioné tangencialmente a Rivadavia y un par de oyentes llamaron a quejarse de, o a señalar las maldades, entre comillas, de Rivadavia, ¿no? Claro, y bueno, porque tiene que ver con la visión que, de la cual uno puede plantearse como nacionalista, como antiliberal, ¿no? Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Seguimos hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos. Y bueno, por ahí se habrán dado cuenta que durante la entrevista apareció el señor Esteban Pérez Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Leandro? ¿Bien? Bien. Y continuamos con el tema del agro. Recién sí. La nota sobre el agro y ahora sobre el agro, pero con una situación un poco más embarazosa que tiene que ver con una fuerte elusión o evasión impositiva. Bueno, es discutible la terminología porque en algunos casos, o sea, se entiende por elusión el aprovechar los resquicios claro. legales para no pagar impuestos. En cambio, evasión es no pagar deliberadamente. Acá hubo una denuncia, una serie de allanamientos primero el viernes pasado y hubo una denuncia que se hizo ayer formalmente desde la AFIP que involucra a Bunge, la segunda cerealera más grande del país, uh-huh. y que a la cual acusan nada menos que de la evasión más grande de la historia fiscal argentina. Son más de 1.200 millones de pesos, según dicen desde la AFIP, y cuentan ellos que el último año que pagaron impuesto a las ganancias, se refiere puntualmente a ese tributo, fue en el año 2006, pagaron 350 millones de pesos, uh-huh. y a partir de ahí no pagaron un solo centavo en concepto de impuesto a las ganancias. Convengamos que el sector cerealero no es uno de los sectores a los que les vaya mal, ni mucho menos. De hecho, es uno de los que ha traccionado con fuerza el crecimiento de la Argentina. Es uno de los que aporta gran cantidad de impuestos por vía retenciones. Sí. Un impuesto que es más difícil de evadir. Pero lo que hablan desde la AFIP es de lo que llaman ellos operaciones de triangulación. Uh-huh. Bunge, aparentemente, y según siempre los datos de AFIP, tiene una oficina en una zona franca en Montevideo, una oficina que revelaron que la última compra, la última operatoria comercial que hizo fue una compra de ropa por $180 hace como 3 o 4 años, ropa para el personal. Bueno, en teoría, los embarques de la cerealera Bunge pasaban por ahí para terceros destinos. Ah. Y lo que se buscaba era sacarlos desde ahí para conseguir las ventajas impositivas de la zona franca y evadir así eludir el pago del impuesto a las ganancias. Ahora, ¿cómo llegaban hasta Montevideo? Digamos, ¿como contrabando o llegan legalmente hasta ahí? No, ahí, digamos, la salida del país es legal. Ahora, el mecanismo de cómo se pagan, no se pagan en realidad, cómo se declaran los impuestos, ajá. las declaraciones juradas, ahí es donde empieza esta cuestión que está tratando de dilucidar. Claro, se dice que tuvo un destino cuando en realidad tuvo otro y ahí está el problema. Exactamente. Yo te nombraba los allanamientos y esto no es una cuestión, un capricho. Estos allanamientos se hicieron el viernes y allanaron en oficinas de Bunge en distintas ciudades del país y uh-huh. a partir de esa documentación determinaron, sé de buena fuente que hace rato que estaban detrás de este tema, y que la sospecha estaba muy fuerte por el lado del organismo de recaudación nacional, pero faltaban esos datos que parece que se consiguieron el viernes en estos allanamientos. Y además lo que dicen después, o lo que decían ayer fuentes de la AFIP, es que la empresa no salió a desmentir la operatoria. Salió con un comunicado un poco lavado el viernes, pero ayer fue imposible comunicarse con voceros de la empresa. Claro. En definitiva, la operatoria, estamos hablando más de 1.200 millones de pesos. Esa es la presunción de evasión, tomando en cuenta lo último que pagó de ganancias la empresa y lo que calculan a partir de lo que fueron las ventas al exterior. Hay destinos con exportaciones, y ya hablo más en general, con países como Barbados, con países como Suiza, con los cuales hay un intercambio comercial mínimo y terminan siendo destino de exportaciones que salen de la Argentina, de una gran cantidad de exportaciones. Y lo que se entiende es que se utilizan algunos lugares, que las Islas Caimán también, como lugares de triangulación para entrar en otros mercados y en definitiva no pagar impuestos. Creen también desde el organismo recaudador que muchas empresas tienen ingeniería contable, y no empresas solamente argentinas, sino empresas multinacionales, tienen una ingeniería contable dedicada justamente a buscar estos puntos por donde pueden pasar ciertas mercaderías y donde poder eludir el pago de impuestos. Ahí está la línea más fina de que irá seguramente de mano de la justicia para determinar si en definitiva es evasión o elusión y qué sanción le cabe en todo caso a esta empresa Bunge, que es, te repito, la segunda cerealera más grande del país. Claro, y si no es así, bueno, que quede demostrado, que Bunge aporte las pruebas para demostrar que no es así, porque ya que hay tantas quejas de los empresarios por la cuestión de la falta de seguridad jurídica en el país o la falta de reglas claras, sería interesante que esto se aclare. Porque entonces, si fuera como dice la AFIP, estaría mostrando que una de las empresas más grandes del país justamente no está jugando con reglas claras. Sí, el dato llamativo, y para ir a lo más sencillo, es cómo una cerealera en los años fiscales 2007, 2008 y 2009 no pagó un solo peso de ganancias. Si es así, y si esa información es veraz, bueno, por lo menos resulta llamativo. A partir de ahí, bueno, va a haber seguramente una investigación que ya está en marcha desde hace rato y que seguirá. Y bueno, contaremos aquí en su momento cómo avanza esta cuestión. Pero, repito, ayer anunciada es la denuncia por evasión más grande de la historia de la Argentina. ¿Se habrá puesto de moda esto? Porque hace unos días atrás se conoció una noticia similar, pero que hablaba de las empresas automotrices, las principales terminales automotrices. Sí, también de las automotrices salió un informe del sector maderero, también del sector del aluminio. Hay, como te digo, serias sospechas en cuanto a esto que te hablaba de la ingeniería contable para evadir, en definitiva. Las automotrices, justamente ayer salieron a decir que iban a pagar un adelanto del impuesto a las ganancias por el año que viene. Las automotrices es un sector que le va muy bien, sin ninguna duda. Y hay, sectores que son más sensibles a la evasión que otros, sin ninguna duda. No es precisamente el de las automotrices uno de los sectores más apuntados por la AFIP, pero hace unos días, sí, también, como vos señalabas, se publicó un informe desde AFIP cuestionando por lo menos algunos números respecto siempre a declaraciones juradas y al pago del impuesto a las ganancias. Bueno, veremos cómo se resuelve toda esta cuestión y si pagan quienes tienen que pagar o de qué manera se le encuentra una resolución a esta situación. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. No hay espacio para hablar. aplacar unas estrellas sin luz y las fotos de Uruguay. El viento empuja las nubes otra dirección, riega por fin los jardines que secó el amor. Lo que te quise decir solo lograré. Bien, estamos en la recta final de este programa número 40, llegando también al final de este martes 5 de octubre. Y la tenemos a Mariana Prado, quien no vino al programa, pero se encuentra comunicada con nosotros desde donde está, que es la provincia de Entre Ríos y la localidad de Villa Eriza. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿todo bien por allá? Bien, ¿cómo anda Villa Eriza? Bien, la verdad que es una ciudad muy linda de acá de la provincia de Entre Ríos. Está particularmente, me invitó la gente de la Dirección de Turismo de Villa Eriza. Me estuve conociendo las termas, unos almacenes de campo muy interesantes. Y digamos, este es un emprendimiento bastante nuevo, el de las termas. Tiene apenas 10 años, está cumpliendo 11 años ahora en noviembre, y la verdad que es un atractivo bastante interesante para una zona que básicamente es está basada en lo que es agricultura y ganadería, no tanto lo que era el turismo, así que están potenciando bastante el tema del turismo a través de las termas, que es también algo que está sucediendo en forma generalizada en la Argentina, ¿no? Que se está buscando estas aguas termales que tienen diferentes características favorables para la salud, a través de pozos y de investigaciones en bajo tierra, bueno, y empezar a hacer complejos a partir de ahí y empezar a atraer un poco el turismo. Hablábamos justamente al principio del programa de que se viene un nuevo fin de semana largo. Exacto. Y que se viene con una altísima demanda por parte de la gente que piensa salir a tomárselo y elegir algún destino, especialmente la costa, se agotaron prácticamente los pasajes, y también está sucediendo con otro destino del país. Imagino que esta zona de Villa Eriza, de las termas, de Entre Ríos, es una zona que por la proximidad con Buenos Aires también seguramente debe estar teniendo una altísima demanda. Exactamente. Si querés, te paso, tengo al lado mío al director de turismo de Villa Eriza, Matías Amarillo. Bueno, le paso tu pregunta y después te lo dejo en línea. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, bárbaro. Matías, ¿cómo viene el tema del fin de semana largo, las reservas acá en el complejo termal de Villa Eriza y en la ciudad en sí mismo? Bueno, hola, buenas noches. Las reservas para este fin de semana largo están ahora 100%. Yo siempre recomendamos a la gente, cuando comunicamos nuestro destino, de que trate de hacer reserva, de que no se venga sin alojamiento. De todas formas, estamos en una región donde en poquitos kilómetros hay tres ciudades importantes, que son Villa Eriza, donde estamos ahora, San José y Colón, que tienen también gran cantidad de plazas, que bueno, entre todos nos vamos derivando la gente una vez que la capacidad se completa. Pero siempre es recomendable venir con reserva a esta región, pues son destinos turísticos nuevos, muy buscados por la gente de Buenos Aires, sobre todo, que es nuestro principal mercado. Así que siempre es recomendable reservar para venir a esta zona. Matías, las termas de Villa Eriza, ¿son termas explotadas por el municipio? Una parte, mira, nosotros tenemos un complejo termal, es una sociedad anónima, que es privado, son 164 dueños, de los cuales la municipalidad es dueño del 33% de las acciones del complejo, o sea que es mixto, ¿sí? Entonces eso hace de que trabajemos en conjunto con el complejo, que definamos políticas conjuntas de desarrollo turístico tanto en el parque termal asociado junto con la comunidad, ¿no? Porque un parque termal es el atractivo central, pero después tenés una cantidad de atractivos periféricos o de soporte para que la gente disfrute y, vamos a decir, venga a termas, disfrute de termas, pero también salga y vaya a recorrer otros lugares, vaya a deleitarse con nuestra gastronomía típica, visitar almacenes de campo, tenemos museos, un tren histórico, las playas del río Uruguay, que estamos muy cerquita, apenas 20 kilómetros, así que tenemos una oferta muy variada en toda la región. No, te hacía esa pregunta y vos me decís que tiene una participación del 33% de este complejo, que es importante teniendo en cuenta que lo que se está explotando es un recurso natural, es un recurso de todos los habitantes tanto de Villa Eriza como de la provincia de Entre Ríos. ¿Entre Ríos tiene una legislación que regula el tema de las termas, de la utilización del agua termal? Sí, mira, Entre Ríos es la única provincia que tiene legislación termal. Uh-huh. O sea, tenemos una legislación que es modelo a nivel mundial. Es más, nuestro secretario de Turismo ha ido a disertar a diferentes partes del mundo sobre esta legislación termal, que es novedoso porque no existe en ninguna parte. Por ahí hay otras legislaciones similares, pero de las características de la nuestra no. Y sí, se regula el recurso termal y en función a la ley termal, que la ley tiene una particularidad, la ley la armamos nosotros, o sea, los propios complejos termales la armaron, ¿sí? Es una ley que nosotros con todos los complejos termales de Entre Ríos formamos la Cámara de Comunidades Termales de Entre Ríos y redactamos y elaboramos la ley y se presentó ante los organismos correspondientes para su aprobación. Después bueno, se hicieron algunos retoques y demás, pero básicamente fue armada por los complejos termales y a raíz de esto se crea el ERTER, que es el ente regulador del recurso termal, que es un ente del gobierno provincial, que es el encargado de velar por la explotación de los complejos, por todo lo que es la práctica sustentable en cuanto al medio ambiente, el tema de la calidad de los complejos termales, el tema de salud, del estudio de las propiedades del agua, de qué derivados con el agua termal se pueden realizar, ya sea cosmético, para tratamiento y demás. Así que sí, está bastante controlado y los complejos termales cumplen, todos cumplen con a rajatabla con esta ley termal. Qué importante cuando se está discutiendo el tema de manejos de recursos naturales, como el caso de la minería, el tema del agua en otras partes del país, qué importante que cuenten con esta regulación, que al mismo tiempo a ustedes les permite que en el caso de que algún complejo no cumpla con las normas, automáticamente les cierran, digamos, la posibilidad de acceder al recurso, ¿no es cierto? Claro, exactamente, sí, o sea, te pueden clausurar el complejo, cerrarlo definitivamente, depende de la gravedad de la infracción, ¿no? Pero hay diferentes sanciones de acuerdo a la gravedad del incumplimiento. Vos, por ejemplo, tenés en cuenta, nosotros acá, Villaliza está a 20 kilómetros, como te decía, del río Uruguay. Nosotros tenemos muchos arroyos de poco caudal y nuestra terma es un complejo termal de aguas saladas, o sea que el agua salada, devolverla al medio ambiente, obviamente produce una contaminación importante, así que en el caso de nuestro complejo tenemos que hacer un proceso de disolución. Uh-huh. Y todos los meses se hace estudio de donde se larga el agua en los arroyos, en las diferentes cuencas, se hace un estudio bastante minucioso con las universidades y los laboratorios para controlar de que no afecte para nada todo lo que es la flora y la fauna de los ambientes que circundan, vamos a decir, estos arroyos. Uh-huh. ¿A Villaliza cómo le cambió desde esta explotación termal, desde este complejo que tienen instalado? ¿Qué cambió en la ciudad económicamente? Mira, económicamente nos cambió muchísimo. Nosotros Villaliza es una ciudad que tiene 120 años, toda la vida fue agrícola ganadera, somos, o sea, todas nuestras... La gente que vive en Villaliza es descendiente de inmigrantes suizos, franceses e italianos. Y el complejo termal, para nosotros el principal cambio fue económico y social sobre todo. Pero en la parte económica, como ejemplo, la crisis del 2001, acá prácticamente ni nos dimos cuenta. A nosotros nos ayuda muchísimo a pasar crisis, y si el campo anda mal, tenemos el recurso turístico, o sea, nos ayuda muchísimo, mejoró la calidad de vida de la gente, los chicos que estudiaban diferentes profesiones antes tenían que irse de Villaliza, hoy en día se pueden quedar, o sea que el crecimiento de la ciudad a raíz del complejo termal también fue bastante grande, o sea, la municipalidad, o sea, el municipio tuvo que adaptarse a ese crecimiento y poder lograr llegar con todos los servicios, pero a nosotros es un cambio muy importante, y una ciudad que los fines de semana era no andaba nadie, estaba todo cerrado, hoy en día tenés negocios que funcionan, hay una cantidad de negocios que surgieron a raíz del turismo. Uh-huh. Nosotros pasamos de tener antes de termas, teníamos 50 plazas y pasamos a tener en 2 años 1.500 plazas. Uh-huh. Y se siguen construyendo, obviamente en forma controlada, porque también controlamos mucho la comunicación. Sobre todo la parte de inversiones y la calidad de vida de la gente que vive en Villaliza, que antes tenía el campo y generalmente en el campo trabaja el hombre y la mujer no hace demasiado en el campo, y ahora con el turismo, bueno, la señora o se puso una rotisería o una confitería o un restaurante o construyó bungalows o un hotel, entonces la economía de la familia se diversificó mucho con el tema del turismo. Bien, Matías Amarillo, director de turismo de Villaliza, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, igualmente para ustedes, un gusto. Hola. Sí, Mariana, bueno, que tengas una muy buena estadía, sí. Entonces, ahí en Villa Elisa, no sé si querías... No sé si tenemos un poquito más de tiempo, sí, quería comentarte que es muy interesante algunos trabajos que están realizando con universidades públicas uh-huh. y universidades privadas sobre el tema de los impactos en el medio ambiente y sobre el tema de los recursos, que es bastante interesante, y también el tema de cómo colaboran los diferentes centros termales entre sí y cómo están empezando a intentar vincularse con lo que es también el complejo termal en Uruguay, que es bastante interesante armar como toda una micro región en el que todos estén bajo las mismas condiciones y bajo los mismos estándares, uh-huh. que es bastante interesante todo ese trabajo que están avanzando, que todavía no está terminado, pero que están trabajando en camino a eso. Claro, correcto. Así que, bueno, simplemente era agregarte un par de datos. Buenísimo. Bueno, entonces que disfrutes de tu estadía ahí y estaremos teniéndote nuevamente aquí el martes próximo. Exacto. Perfecto. Buenas noches. Chau, Mariana. Bueno, y nosotros también nos estamos despidiendo. Uh-huh. Me acompañó Esteban Pérez Fernández. Mi nombre es... Muy recomendable ese lugar, ¿eh? Sí, vos estuviste. Sí, estuve el año pasado. No como parte interesada, porque la que está allá uh-huh. es Mariana, está claro. Pero es muy recomendable. La verdad que el complejo que han hecho en esa ciudad, se nota cómo ha cambiado la forma de vida de todos, ¿no? En una ciudad como nos contaban, de 120 Ajá. años, y que le ha dado un impulso económico tremendo, porque es un complejo que tiene una infraestructura muy, muy amplia, muy confortable, y evidentemente se lo han tomado muy en serio. Fantástico. Bueno, que tengan todos una muy buena noche. Volvemos a encontrarnos el próximo martes aquí en Radio El Mundo AM 1070. Auspiciaron este programa LAN, OSDE PYME, EDENOR. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.